al acecho parece ya no estar. Viejas musas le causaron malestar. Catalejo mira pero en su interior ahora se inspira con su propio dolor. Ansiedad, lamento, castración, ciclotimia, mundo cruento.